Después vienen los receptores específicos, los cuales son uniones que no generan el efecto deseado. Todo lo que no genere el efecto deseado, nosotros le vamos a llamar receptores específicos, o lugares específicos de unión. Inespecíficos, perdón. Las mismas diapositivas que les voy a pasar aquí, se las voy a subir exactamente como ustedes lo van a ver aquí. ¿Ya? Así que, recomiendo que solamente tomen la luz de finalmente, después de recorrer este camino, llegan al receptor. Una vez que llegan al receptor, una sola molécula no puede hacer un efecto. Necesitamos activar varios receptores para que se desencadene la respuesta farmacológica. ¿Ya? Y por último, obtenemos la respuesta de cierre. Pero vamos a partir hablando de lo que es isoteico. ¿Cierto? El tema es isoteico, pero vamos a partir con esta parte más básica. Y este caballero, Darwin, en 1919, ¿qué dice? Ustedes tienen, hacen un grupo de algas que tengan propiedades físicas semejantes. Y esos átomos y esos grupos de átomos van a ser isósteros. Por ejemplo, él asoció estas dos estructuras. De esas estructuras, por ejemplo, él dijo las propiedades de ambos son semejantes. Por lo tanto, yo podría usar perfectamente en cualquier proceso, yo puedo cambiar el CO2 por el hidrógeno nitroso. ¿Ya? Porque son, tienen propiedades químicas semejantes. Estructuralmente, las podemos ver así. Y si nosotros analizamos las propiedades, si se fijan, son muy semejantes entre ambas. Ya, por eso le llevó a decir a Lacan, ¿no? Estas dos moléculas eran isósteros. Pero eso, farmacológicamente, no nos sirve de nada. Tenemos que quedarnos con el concepto, es decir, que son estructuralmente semejantes, son electrónicamente y a través de las propiedades bioquímicas también semejantes. ¿Ya? Este concepto se amplió por dos investigadores, uno es Grimm, y él detalla la ley de desplazamiento del hidrógeno. ¿Qué significa eso? A través de esta ley, él puede convertir o puede asociar isósteros. ¿Cómo funciona esto? Si ustedes tienen los grupos en la tabla periódica, donde tienen el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el flúor, ¿ya? Yo quisiera saber si tengo un hidrógeno en la estructura, por qué isóstero lo puedo cambiar. Y a través de la ley de desplazamiento del hidrógeno, Grimm dice lo siguiente: si usted toma el carbono y le agrega un hidrógeno, esta estructura va a ser isóstero del hidrógeno. ¿Ya? Así sucesivamente. El carbono, yo tengo que tomar esta estructura. El hidrógeno. Y esta va a ser isóstero del oxígeno. ¿Ya? Si yo me quiero desplazar, perdón, hacia ese lado de la tabla periódica, simplemente aplico la ley del hidrógeno, agrego un hidrógeno al átomo y obtengo el isóstero. El isóstero correspondiente al átomo inferior. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, si nosotros quisiéramos ver un isótero del oxígeno, pero con nitrógeno, sería, ¿qué estructura? NH. Entonces tenemos NH, sería isótero del oxígeno, y a su vez, del CH2. Todos los que estén aquí serán isóteros entre sí. Por eso que en la misma tabla periódica, ustedes pueden ver todos los átomos que están hacia abajo, cloro, bromo, están en el mismo grupo, son isósteros entre sí. ¿Ya? Por eso que regularmente ustedes pueden ver que un cloro se cambia por un bromo o por un flúor. CH3. Entonces, la ley de tratamiento del hidrógeno nos dice que usted coloque un hidrógeno, se desplaza hacia la derecha un grupo y va a obtener un isótero. Eso dice. El siguiente concepto es la isoelectronicidad periférica. El nombre nos dice algo ya. Iso, cierto, igual, es cantidad, capacidad, o sea, cantidad de electrones. Pero ¿de dónde? Dice periférica. ¿Recuerdan ustedes los electrones de valencia? Que son los últimos electrones de cada átomo. ¿Ya? Si nosotros somos capaces de igualar la cantidad de electrones en la última capa, tendremos isóteros por isoelectronicidad. Por ejemplo, carbono. El carbono tiene 4 electrones en su última capa. El nitrógeno tiene 5 y por eso puede tener ese enlace y por eso tiene variado. ¿Qué hacemos entonces? Si quitamos un electrón, obtenemos un hidrógeno con carga, pero este hidrógeno será el isótero del carbono. ¿Ya? Parece trivial, pero eso nos va a servir a futuro para poder generar otras moléculas o para poder cambiar, hacer cambios en la estructura. Más adelante vamos a ver ejemplos. Lo mismo. El oxígeno hacia acá. ¿Ya? El oxígeno, si le vuelvo a quitar otro electrón, quedaría con 2 cargas positivas, pero eso no existe. Por lo tanto, con eso no puedo continuar para acá. Es un impedimento más que nada realista, que no puedo obtener esa estructura. ¿Ya? El flúor. Esto, de cierta forma, para quienes vimos toda la parte de la electronegatividad, es el átomo más electronegativo, por lo tanto cuesta mucho quitar un electrón. Esa especie también es difícil de obtener. Pero, de acuerdo a esta ley, si ustedes quitan un electrón, obtendrán un isótero en los filtros. ¿Ya? En resumen, para estas dos leyes, Lim y el concepto RMI. Podemos decir que podemos obtener eso, y eso es Lim. En el oxígeno, por ejemplo, podemos aplicar 2 y obtener esos isósteros. ¿Ya? En el nitrógeno, por ejemplo, en este 3, y serán todos los que están en esta fila serán isósteros. Y por ejemplo, estos. Entonces ustedes pueden hacer todas las combinaciones que quieran. Si quiero colocar, en vez de un nitrógeno, un silicio, simplemente le quito el nitrógeno y ocupé el concepto de isoelectronicidad periférica. ¿Ya? Es bastante sencillo entender. Ahora se empieza a complicar un poco más, porque esto corresponde al esoterismo clásico. El esoterismo clásico solamente cumple esas dos, esa ley de Green y del ley en el concepto. ¿Ya? Todo lo que ustedes ven y cumple eso es clásico. Por lo tanto, el esoterismo que solamente ve las propiedades electrónicas será clásico. ¿Ya? En cambio, tenemos otro tipo de esoterismo que es mucho más desarrollado. Si ustedes ven propiedades de solubilidad, que son similares en solubilidad, ¿ya? Olvidándose de toda la parte electrónica, en geometría, en acidez, en reactividad, eso, todo eso es no clásico. Es decir, es por defecto, todo lo que no cumpla esto es no clásico. Por ejemplo, no clásico, polaridad. El carbono, yo puedo decir que el carbono lo cambio por el azufre, aquí. ¿Ya? Pero no son isóteros. En cambio, yo lo que estoy observando en el isoterismo no clásico es una propiedad, una sola propiedad. Y lo que yo observo aquí es esto. Que la diferencia de electronegatividad entre estos grupos me genera una polaridad. Por lo tanto, yo puedo decir que son isósteros no clásicos por polaridad. ¿Ya? Asimismo, podemos ver, por ejemplo, acidez. Esto es ácido. Esto también. ¿Ya? Entonces yo estoy viendo en el isoterismo no clásico una sola propiedad. O volumen, o acidez, o solubilidad, pesca suave. Eso es importante que lo tengan claro. Entonces hay dos diferencias muy grandes entre el esoterismo clásico y el no clásico. ¿Ya? El no clásico se amplió porque se vio que, por ejemplo, hay estructuras. Y necesariamente ustedes cambian un prólogo, no, pero la hipofilia no es relevante en la actividad biológica. Por lo tanto, si yo cambio el cloro por el bromo, no va a haber cambio biológico. Por lo tanto, había otras propiedades que sí deberían dar un cambio biológico, y ahí surge la idea del esoterismo no clásico. Entonces, y acercándonos un poco a la idea del bioesoterismo, tenemos, por ejemplo, esta estructura. ¿Ya? En esta clase, nosotros vamos a hablar de las estructuras. Voy a mostrarles algunas estructuras necesarias para el clic. Ustedes ya van a tener mucho tiempo, mucha materia como para aprenderse las estructuras. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a ver y lo que tienen que enfocar es principalmente el grupo que estamos cambiando. ¿Ya? De esta estructura, nosotros vamos a hacer este cambio. ¿Quién me dice qué tipo de cambio es? ¿Qué cambio es el territorio? ¿A quién se la acuerda? ¿Cambio polar? Bien, yo la tengo. Bueno. ¿Cambio por polaridad? ¿Polaridad? Es un clásico, ¿ya? Aplazamiento. Aplazamiento por el hidrógeno. Le agregamos un hidrógeno y podemos obtener. Si se fija, puede volver a la. Porque esta parte es muy importante. ¿Dónde está el? Bueno, pero es el cambio de título. Me pasa eso ahí, voy a poner yo en la próxima. Entonces, tenemos ese cambio. Este compuesto tiene una actividad. En este caso es actividad bloqueadora de los canales de calcio. Pero eso no importa. No importa eso todavía. Lo importante es esto. ¿Se acuerdan ustedes que ese lice se encuentra? ¿No? ¿La concentración inhibitoria 50? Cuando yo quiero inhibir algo, inhibir una acción, ¿ya? Y si mi fármaco es potente, entonces voy a necesitar muy poco fármaco, una concentración muy baja, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo 160 y si yo obtengo menos que esto, este valor quiere decir que el fármaco que yo obtuve es más potente. Por ejemplo, aquí, miren, este es 17. Este cambio isostérico lo puedo observar como un cambio en actividad biológica. Cuando hago esa asociación de un cambio isostérico, un cambio químico isostérico, y lo veo con resultados biológicos, estamos hablando de bioisostérico. ¿Ya? Por lo tanto, el bioisoterismo, ese 9,4 veces más potente, el bioisoterismo aparece como resultado de observar el efecto biológico que obtiene, el cambio biológico que yo observo al hacer ese cambio bioisoterismo. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero yo puedo cambiar cualquier átomo de aquí. Como les decía Alejandro, ¿se acuerdan que el ácido carboxílico no lo pueden colocar en cualquier lado? Tiene que ser un cambio racional. Y una guía química para hacer un cambio racional es el concepto de bioisoterismo. Entonces, corresponde a la herramienta de diseño, que eso es muy importante. Generar nuevos fármacos estructurales mediante el cambio de esta manera, el cambio de átomo o de grupo de átomos, ¿ya? Permite modular las propiedades químicas y fisicoquímicas de un compuesto, prototipo. Y esto es importante, porque nosotros tenemos una estructura que tiene una actividad, que sabemos que tiene una actividad, y nosotros queremos maximizar su actividad, reducir su toxicidad. Eso es lo que buscamos. ¿Y qué herramienta tomamos? El bioesoterismo, para poder hacer un cambio racional a una estructura que es muy probable que tenga actividad del otro. Entonces, buscando mejoras en el efecto farmacológico. ¿Qué se busca? A partir de un prototipo. Por ejemplo, un prototipo puede ser el veneno de una serpiente. ¿Ya? Si tenemos la estructura, pero queremos algo diferente. Queremos, por ejemplo, un inhibidor de algún neurotransmisor, pero tiene problemas para llegar al cerebro. ¿Ya? Entonces necesitamos buscar hacer cambios de la estructura que nos permita que esa estructura llegue al cerebro. Después vamos a hacer una asociación completa donde ustedes pueden ver qué tipo de cambios son los ideales para lo que ustedes quieren hacer. Entonces, mejorar la actividad, eficacia y especificidad. Disminuir la toxicidad y efectos colaterales. Variar las propiedades fisicoquímicas, pero esto con un objetivo, siempre con un objetivo. Que es mejorar la actividad y mejorar las propiedades ARM. Ahora ya casi no se usa ARM, se usa ARMET, porque se incluye la toxicidad. Y eso es tiempo. Entonces, el uso del concepto se amplió. ¿Por qué? Friedman dijo esto. Son todos los átomos y moléculas que obedecen al concepto de isotérico. Estamos volviendo a la parte química. ¿Ya? En un sentido más amplio, o tiene alguna similitud en la actividad biológica. Pudiendo incluso presentar actividad antagónica a la inicial. ¿Ya? Por ejemplo, bloqueadores de los canales de calcio, por permitir la apertura de los canales de calcio. Más recientemente, Burger extendió aún más el concepto, ¿no? Y eso, pero son compuestos o grupos que poseen forma y volumen molecular casi idénticos, aproximadamente la misma distribución de electrones y exhiben propiedades físicas similares. Entonces, lo mismo que hicimos con el isomerismo, pero ahora con un isomerismo clásico, recoge las modificaciones estructurales por la definición del FBI, siempre observando la actividad biológica. Si no observamos la actividad biológica, es isotérico. ¿Ya? No clásico. No presentan el mismo número de átomos y no cumplen las reglas electrónicas y estéticas de los isótopos clásicos, pero tienen una actividad biológica similar. Con unos ejemplos que vamos a ver más adelante, va a quedar más claro la diferencia radical. Siempre, cuando hablemos de tiro, hablamos de efecto. Efecto biológico. Específicamente, ¿qué nos permite el dióxido? Cambiar el tamaño de la molécula, la forma de la molécula, la distribución electrónica, la lipofilia, la acidez, la reactividad, la capacidad de hacer uniones tipo fuerte hidrógeno, ya sea intramoleculares, y las más importantes que son las intermoleculares cuando estamos con un receptor. Y aquí, esto es muy importante, esta parte, porque cuando usamos qué tipo de cambio biosistémico, cuando es estructural, por ejemplo, ¿ya? Si una parte va a ser cambiada por un biosistémico, tiene un papel estructural. O tener los grupos funcionales de la molécula de la geometría particular. Y esto es lo que yo le decía de lo que yo me hacía responsable de todas las estructuras que dibujan el químico al menos. Porque esa estructura, esa geometría particular, siempre es tridimensional. Y para mantener una conformación, la molécula siempre está en movimiento, dependiendo de lo que haga la libertad que tenga. Así que nosotros, si nosotros queremos rigidizar una estructura para mantener una conformación específica, porque sabemos que esa conformación nos va a ayudar, nosotros podemos hacer un cambio. Y eso es peligroso. Interacción con un receptor. Y esta es, yo creo, la parte más utilizada para este tipo de herramientas. Porque nosotros buscamos mejores interacciones con un receptor específico. Y para ello hacemos cambios, por ejemplo, del grado de acidez en una parte de la estructura y vemos cómo responde para ver si la unión con el receptor es mejor. La parte farmacocinética ya es una parte posterior. Primero siempre es optimizar el farmacófono. Después, la farmacocinética, vemos todo lo que es absorción, transporte y excreción. Ahí leíamos también, ahí está lo que ustedes veían de profano. Metabolismo. Un cambio muy utilizado, por ejemplo, es cambiar el oxígeno por el NH. En un grupo Excel a un grupo amida. Porque el grupo amida es menos lábil que el grupo Excel. Por lo tanto, la estructura va a permanecer como tal más tiempo. Si se hidroliza, puede que pierda su actividad. Por lo tanto, si lo cambiamos, lo sustituimos al nitrógeno, vamos a obtener una mayor actividad. En clásico, por ejemplo, podemos encontrar todos estos cambios. Los flujos, hidroxilos, electrodos, cambios. Estos cambios generales, específicos, son ejemplos que nos permiten ver cuál es la posibilidad de estructuras. Ustedes más adelante, cuando vean familias de párrafos, van a ver que hay estructuras que cambian muy poco en algunas familias. En cambio, hay otras estructuras que no existe relación alguna entre las estructuras o entre los fármacos. A pesar de que se conoce, por ejemplo, los inhibidores de la transcriptasa inversa del VIH son estructuras muy diferentes entre sí. ¿Ya? Pero en cambio, por ejemplo, los bloqueadores de la canalera de calcio poseen diferencias muy sutiles. Cambiotoros, metilos, metilos. Eso depende mucho de la respuesta de los hombres. Pero aún así, son disociados. También están, más que nada, para que conozcan los trivalentes, ¿ya? Y los tetravalentes, que en este caso se consideran los dos enlaces, unidos, por eso se consideran tetravalentes. ¿Ya? Pero esto así, observado de esta forma, no ayuda en nada a entender bien cómo puedo utilizarlo. Eso lo vamos a ver. Hay equivalencias también de estos sistemas aromáticos. Por ejemplo, si tengo este anillo, lo puedo cambiar por este. Y va a ser un cambio. Yo sí tengo. ¿Ya? Ejemplo. Esta estructura. Como les decía, tiene actividad. IC50. Acuérdense, IC50, mientras más grande, quiere decir que menos activa la pared. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiere decir que necesito muchas moléculas para tener un efecto. Si este es hidrógeno, la X, vemos que la actividad del C50 es 1.03. Y si colocamos este como actividad, potencia relativa tipo 1, número 1, si cambiamos por un trono, obtenemos 46 veces más potencia. ¿Ya? ¿Cierto? Baja el IC50, por lo tanto la molécula con cloro es más potente. Y tengo 43 veces más potente. Entonces, este tipo de cambios se realizan en una sola posición. También depende mucho de la estructura de la cual estamos, en la cual estamos trabajando. Nosotros, para hacer un cambio isostérico efectivo, solamente podemos cambiar una posición a la vez. En este caso, si cambiamos el hidrógeno por flúor, obtenemos una mejora en la actividad, porque baja el IC50. ¿Ya? Pero sin embargo, si ese anillo está ahí, lo que hacemos es cambiarlo de posición, es decir, partimos de una estructura base diferente, la acción que obtenemos es diferente. ¿Ya? Por lo tanto, depende mucho de la estructura base del cambio de isostérico. Este es un ejemplo del tamaño. Aquí cambiamos el tamaño de por hidrógeno por flúor. Este es un cambio isostérico de tamaño. Bueno, ya, lo queremos afectar. Ahora, ¿cuál es el juego que nosotros hacemos aquí, porque este corresponde a una entidad. El juego es que un hidruro, la eliminación de un grupo hidruro, es más estable que la eliminación del rol en clase. ¿Ya? Y nosotros podemos jugar con eso. Y este compuesto final se une de forma irreversible, ¿ya?, a un sitio activo. Y por lo tanto no deja que la rutina siga actuando. Ejemplo de polaridad. De cambio, yo sé. Se puede cambiar por este. O por ese. Igual como vimos en la isotería. ¿Ya? Si se fijan, es simplemente una asociación entre esoterismo y bioesoterismo, pero vemos la actividad biológica. No se pierde siempre. Cuando hablemos de bioesoterismo es actividad biológica. ¿Ya? Los no clásicos. Entonces los no clásicos, por ejemplo, hay cambios que no cumplen con la ley de ¿ya? En este caso, ese sistema es muy semejante a él. Espero que me salga. Grupos carbonilos. El carbonilo puede ser cambiado, ese estructural puede ser cambiado por esto o por cualquiera de estos grupos. Pero eso es no clásico. No cumple con la ley de carbonilo. El éter se puede cambiar por esos anillos o por ese grupo. Las amidas pueden ser reemplazadas por esos grupos también. O al revés, ustedes pueden tomar este grupo y colocar una amida. Otro ejemplo, esta estructura base fue modificada y esta fue, y a esta se le hizo un reemplazo bioesotérico. Se reemplazó por el átomo, por el grupo A en esa posición y da esa actividad que fue la mejor. ¿Ya? En este caso, aquí se abre el anillo y lo que se busca, por ejemplo, es tratar de tener azufre y el grupo metido aquí para que sea relevante. El anillo o la conformación que adopta. En este caso podemos decir, como la actividad mejora, ahí podemos decir que la vida del anillo o el anillo cuando está formado rigidiza la estructura de una forma que no le permite tener esta mayor actividad. No necesariamente al rigidizar la estructura nosotros mejoramos la actividad, puede ser al revés también. Por ejemplo, este lo mismo, dice 50. Esto puede ser dosiletal, CD50. Lo importante es actividad cuantificada. ¿Ya? Nosotros vemos que, por ejemplo, estos cambios nos llevan a que esta estructura tiene la mejor actividad. ¿Ya? Y la que tiene mayor actividad es esta. El problema es el cual que explica el postigo. ¿Ya? Bien. En este caso no lo vamos a ver, porque eso se ve específicamente para dejar el postigo. En ese caso se podría explicar por polaridad o no. Habría que ver la polaridad de uno respecto al otro. Claro, tú podrías decir que la diferencia en polaridad se puede incluir ahí. Entonces, familia, pues tienes dos posibilidades de puente hidrógeno también. Por eso que es complicado explicarlo. Yo creo que todo OH, peso pasa uno, después de 2000 partidos en el CO2. Aquí se podría analizar esto. Aquí hay una pérdida de actividad biológica. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre eso, una oxidación. ¿Cierto? Esto es una oxidación. ¿Ya? Aquí. Y aquí nosotros cambiamos el grupo NH2. Si tuviéramos un grupo NH2 y un grupo OH, ¿dónde colocarían ustedes? ¿En qué lugar colocarían ustedes la actividad de la estructura? Pregunta de prueba, porque eso es una pregunta de prueba. ¿Ustedes veis? Entonces, si tiene un grupo H simplemente, o un grupo NH2, ¿qué esperarían ustedes? ¿Qué colocarían? esperamos aquí 1 año. O si usáramos el nitrógeno. Más adelante, al final de la clase, tengo algunas preguntas. Porque estoy en la clase anterior. Faltaba el ejercicio para poder entender bien cómo se encierran, cuáles son los tipos de preguntas que se hacen. Eso lo vamos a ver al final, que no se preocupen. Y no se preocupen tampoco si no la pueden conocer, yo creo que no la van a conocer, pero el... No, ahora, pero después sí. Pero la idea es que ustedes entiendan la forma por lo que yo les exijo para entender esta materia. Ya, que es la combinación. Aquí no es la idea de preguntarle ya cuáles son los isótopos del flujo, esto no tiene sentido. ¿Ya? La idea es que ustedes lo puedan combinar y utilizar. Aquí hay algunas. Aquí pasamos a ya entonces el pie de cuarto. ¿Ya? Tenemos tiempo, así que creo que podemos descartar este momento. ¿Ya? Para poder. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esa primera parte? Porque es bastante ánimo. La parte de bioesoterismo la van a ver durante toda la farmacoquímica. La 1, la 2 y los que quieran la 3 van a ver bioesoterismo. Siempre.